Hola a todos amigos del misterio. Sí, porque el podcast de hoy va sobre misterio. No va sobre servidores, no va sobre el futuro, no va sobre mis creencias espirituales. No. Hoy vamos a hablar de misterio, de conspiraciones, que os tengo abandonados al sector conspiranoico. Bueno, ya sabéis que yo soy muy habitual de los canales habituales conspiranoicos. Llámese Mundo Desconocido, el de David Parcerisa, Boira Misterio, La Nit del Ornitorrinc, que es un podcast, es un programa de radio de humor que traen a gente bastante curiosa, por cuando menos, ¿no? Me divierte mucho, pero a la vez soy un escéptico profundo de esas teorías, nuevas teorías conspiratorias. Que, a ver, vamos a diferenciar la teoría de la conspiración clásica con cosas que pueden ser más o menos potables. Club Bilderberg, Skull and Bones y todos los grupos de poder, Rockefeller, Rothschild, todo eso está bien. Hay una base. Pero hay dentro de la conspiranoia hay un nivel superior, es el nivel de delirio conspiranoico. Son las ultraconspiraciones. Así que hoy quiero hablaros, y voy a hacer muchos enemigos, voy a hablaros de reptilianos. Sí, amigos. Estas ultraconspiraciones que van más allá de los delirios más enfermos, de las pesadillas más psicóticas, son conspiraciones que si se las cuentas a tu psiquiatra o a cualquier profesional de la salud mental, te garantizo años de camisa de fuerza lavados con agua helada a presión, tratamientos de shock químicos, cócteles químicos en tu torrente sanguíneo y habitaciones acolchadas durante muchos decenios. Porque, amigos, esto va más allá de la locura. Bueno, todos habéis oído hablar de los reptilianos y de los Illuminati. No tienen nada que ver. Son grupos de poder diferentes. Para hablar de los reptilianos, tenemos que hablar de un señor que se llama Zacarías Sitchin. Que yo no sé por qué la gente le llama Zecaria. Vale. El nombre en castellano es Zacarías. O Zaca. Zacarías Sitchin. Nacido en Bakú, Azerbaiyán, el 11 de julio de 1920. Es un escritor, un autor de una serie de libros pseudocientíficos que promueven la teoría de los antiguos astronautas, es decir, el origen extraterrestre, el origen alienígena de la humanidad. Y ese origen tiene su reflejo directo en la cultura sumeria o los Anunnaki o los Nefilim, que procederían del planeta llamado Nibiru, un planeta extrasolar, el errante planeta Nibiru. Bueno, aquí tenemos a un tipo al que todo el mundo se lo ha creído, especialmente el canal de historia, que ahora, más que hacer documentales de historia, se dedica a hablar de que los humanos somos criaturas de laboratorio hibridadas por una especie más inteligente. Vamos, lo mismo que dice la película Prometheus o la película Jupiter Ascending o Destino Júpiter, que le han llamado aquí. Que los humanos somos una raza de laboratorio creados con propósitos serviles. Que no somos, o sea, olvídate de creacionismo, teorías evolutivas tipo A, B, C, D y F, sino que somos una composición de ADN, somos unos Frankenstein creados con ADN de unos y de otros. Ahora, llama la atención que el canal de historia esté continuamente dando documentales de misterio que de historia tienen muy poco, muy poco. Y de que en culturas antiguas se ven outparts, se ven objetos fuera de contexto, de que en cierto grabado en piedra se ve un ovni, se ve un gigante, se ve un astronauta con escafandra tipo años 50. En fin, alucinante, alucinante. Pero muchos te estaréis diciendo, ¿de verdad la gente se cree eso? Sí, claro que se creen eso. Incluso hay gente muy sesuda que se cree eso, como el señor Richard Dawkins. El hombre niega la existencia de Dios, pero sí que cree que la opción extraterrestre es la más viable como el origen de la vida en el planeta Tierra. Es decir, que creer en Dios, hombre, eso es un poco extraño. Pero los extraterrestres, hombre, por supuestísimo. Es más, le parece más plausible. En fin, y a mí me llaman loco por creer en Dios, ¿eh? Volvemos. Según esta teoría, la teoría del señor Zacarías Sitchin, los dioses sumerios, los dioses de la cultura babilonia, en realidad son una raza extraterrestre que ha creado a los humanos como esclavos. Ellos son los que manejan las guerras, la economía y nos mantienen idiotizados y enfrentados mientras ellos viven en riquezas. Las escuelas más espiritualoides de la conspiración dicen que ellos se alimentan de nuestro terror. ¿Cómo? Bueno, pues aquí ya hay varias corrientes de pensamiento. Por ejemplo, estos dioses sumerios, había dos, uno era el bueno y otro era el malo. Según ellos, el Caín y el Abel de la historia bíblica representan estos dos dioses sumerios, uno bueno y otro más malo. Pues los malos practican ritos en los que se tortura y se aterroriza a los seres humanos a tal extremo de que en un momento dado del rito, de estos ritos sanguinarios y espeluznantes, beben la sangre de esas víctimas que es rica en adrenalina, o sea, tienen que sacarle la sangre justo en el momento de mayor terror, para que al beber la sangre rica en adrenalina consiguen excitarse por esta adrenalina que abunda en la sangre de una víctima aterrorizada. Otra escuela de pensamiento dicen que simplemente la energía que los seres humanos desprendemos cuando, y cuando decimos energía podemos decir a qué nos referimos, cualquier cosa rara que no son capaces de detectar muy bien nuestros aparatos de medición. Bueno, pues la energía que los humanos desprendemos cuando estamos aterrorizados, a ellos les alimenta. Por eso, en esta opción B, los reptilianos nos mantienen aterrorizados con noticias negativas, amenazas de guerras, pelis cutres y crisis, para que en ese estado de terror en el que vivimos continuamente gracias a la televisión, pues ellos se están fortaleciendo y alimentando. Son una especie de vampiros energéticos de nuestras emociones negativas. Bueno, volvemos a Sitchin. Sitchin dice que nos crearon como esclavos para trabajar en minas de metales preciosos, en particular minas de oro, y que esto es fundamental para su tecnología, para sus naves espaciales, etcétera, etcétera. Vamos, lo que aparece en la película Cowboys and Aliens con Harrison Ford. Esto es curioso, esto da que pensar. Es curioso que cada teoría de la conspiración o bien está apoyada en una película, o una película refleja esa teoría de la conspiración. Podemos ver tanto una como otra. Ha habido películas e incluso iconografías que han dado lugar a teorías conspirativas. Ha llegado Matrix y bueno, ya se ha empezado a hablar de que vivimos en una Matrix. Dices tú, anda, qué cosa tan curiosa. Se ha empezado a hablar del proyecto Bluebeam, un proyecto de los Illuminatis, reptilianos, grupos de poder, que lo que van a hacer es hacer proyecciones holográficas en la atmósfera para hacernos ver imágenes de Jesús, Buda, Mahoma, perdón, Muhammad, para los puristas del Islam, imágenes religiosas de tipo escatológico, es decir, del final de los tiempos. ¿Para qué? Para manipularnos, para inducirnos el terror, para vete tú a saber qué. Proyecciones holográficas a gran escala, a que flipa, ¿eh? Bueno, algunos incluso dicen, mira, todas las películas de invasiones extraterrestres que se están lanzando a los circuitos de cine nos están creando un estado de conciencia muy susceptible de ser manipulado, para que cuando luego proyecten esa falsa invasión alienígena, pues nos creamos que, ¡hombre, esto ya lo había visto yo en los multicines de mi barrio! O en YouTube o en Internet. Bueno, tengo otra pregunta más. Si los seres humanos hemos sido creados como una raza de esclavos, oye, es que esta gente no sabía que había robots. Es decir, está muy bien tener tal grado de ciencia, de conocimiento, que son capaces de combinar la genética y el ADN como el que combina un martini. Pero digo yo, ¿no será más sencillo fabricar un robot que fabricar esclavos que tienen que estar 9 meses gestionándose en una matriz humana y luego un montón de años hasta alcanzar la madurez? Y que vete tú a saber si te sale el esclavo respondón, con lo fácil que es montar una planta de fabricación de robotitos, listos para trabajar y obedientes. Bueno, esto es una pregunta, evidentemente no demuestra nada. Lo que sí demuestra algo, y esta teoría de Sitchin, que, bueno, esta teoría de Sitchin pues ha dado, ha desembocado en montones de gente. El problema es que él decía, Sitchin decía que la mitología sumeria reflejaba ese punto de vista que él hacía. Pero las especulaciones de Sitchin han sido descartadas por científicos, historiadores y arqueólogos que están totalmente en desacuerdo en la traducción de los textos. Es decir, Sitchin es un mal traductor. Bueno, no es un mal traductor, es que se inventa cosas. Y dices tú, no, es que esta palabra en babilonio se podía interpretar de esta o de otra manera. No, es que te la has inventado. Es como si yo digo en inglés, Jaimito cruzó la calle, y en lugar de traducir al castellano Jaimito cruzó la calle, lo traduzco como Jaimito cruzó el ADN de su abuela con el de su perro y creó una super raza de perros. No, amigo, eso no es traducir, eso es que se te ha ido la olla. Entonces, la comunidad científica, arqueológica, los traductores, los expertos en textos antiguos, idiomas antiguos, están de acuerdo en que Sitchin no tenía ni zorra idea. Tras los libros de Zacarías Sitchin, que el hombre fue prolífico, ahí ya todo el mundo se volvió loco. Ahí tenemos a un señor que se llama David Icke, un gran comunicador, antiguo comentarista deportivo, que ahora se gana la vida dando charlas sobre los reptilianos y vendiendo sus libros a un buen precio. Él, lo que dice David Icke, es que hay una raza reptil que maneja los hilos de nuestro destino y que se esconde en las casas reales y en las élites económicas. Estos reptilianos adoptan el aspecto humano, pero en realidad son reptiles alienígenas que nos comen. ¡Agárrate! Más cerca de nosotros tenemos a teóricos de la conspiración españoles que ahora sí creen que Sitchin es un fraude. Creen que Sitchin es un fraude, pero no sus teorías. Esto es un poco raro, ¿no? Como decir, oye, que yo creo que Sitchin miente, pero sus libros son verdad, ¿eh? Esto es una cosa un poquito esquizofrénica. Esto es lo que tienen las teorías de este señor, de Zacarías Sitchin. Que suenan bien, son un buen argumento para una película, pero resulta que Sitchin comete errores de bulto. El experto en lenguas antiguas, Michael Heiser, ha encontrado una cantidad enorme de errores e inexactitudes en las traducciones de Sitchin. El profesor Ronald H. Fritz, en su libro Conocimiento inventado, falsa historia, falsa ciencia y pseudo-religión, menciona un ejemplo de falsificación histórica. La afirmación de Sitchin de que el signo sumerio Dinghir significa los puros de los cohetes humeantes. Agárrate, ¿eh? Añadiendo que la asignación de significados a palabras antiguas por parte de Sitchin es tendenciosa y forzada. También cree que la metodología de Sitchin asegura que es errónea, y asegurando que cuando los críticos han comprobado las referencias de Sitchin han encontrado que Sitchin cita fuera de contexto o modifica las citas para distorsionar la evidencia y probar sus afirmaciones. Es decir, que si este edificio que se ha construido sobre Sitchin se cae, es porque Sitchin es un pilar corrompido, es un inventor de teorías. Pero bueno, ahí han quedado. Yo creo que el logro de Sitchin es crear teorías enormemente imaginativas con los visos de una ciencia, de una paleoufología extraña, que al final ha calado en la humanidad. Esto es como el asunto de que el hombre nunca fue la luna. Se ha demostrado por activa y por pasiva, radiotelescopios, radioaficionados, 15 kilos de muestras lunares, agencias espaciales, bueno, en fin. Hay una cantidad enorme de evidencia de que el ser humano ha ido a la Luna. Pero hoy en día las teorías de la conspiración siguen teniendo su eco. Y si hoy en día cuatro tíos bebiendo cubatas en un bar se ponen a hablar a voces sobre la llegada de los estadounidenses a la Luna, se va a mezclar el odio antiestadounidense con los ecos de una teoría de conspiración que no se entiende muy bien, pero que se afirma con mucha fuerza, que esto es lo típico del español, que no sabe exactamente lo que afirma, pero lo afirma con muchísima seguridad. Bueno, ¿y a dónde va? ¿Y a dónde va el asunto de los reptilianos? El asunto de los reptilianos, la narrativa de esta teoría de la conspiración, culmina en un punto, por supuesto, un punto hiperdramático. Las teorías de la conspiración son grandes películas que lo que buscan es aterrorizarnos. Son la narrativa para no dormir, el equivalente a los cuentos a la luz de la hoguera o la luz de la lumbre, como diríamos en Andalucía. Esos cuentos de miedo que se contaban por la noche con la única luz de una fogata y todo el mundo con los esfínteres apretaditos de miedo. La teoría reptiliana dice que nosotros, los humanos, somos una granja, somos una raza de esclavos y nos están criando con el objeto de exterminarnos. Como dicen en Destino Júpiter, por ejemplo, para usarnos como alimento, pues una opción, con el objeto de manipularnos y transformarnos en robots por medio de la implantación de chips que anulen nuestra individualidad y nuestra capacidad de crítica. O vete tú a saber qué. O vete tú a saber qué. Para lo cual se va a producir dentro de no mucho tiempo, dicen algunos conspiranoicos, una masiva reducción de población, una eugenesia a gran escala. Opción A. Algunos dicen, bueno, porque los seres humanos estamos llegando a ser muchos y eso hace que las élites las élites económicas, las élites reptilianas, se pongan incómodos. Ya sabéis eso de que la unión hace la fuerza. Pues les está resultando muy difícil mantener dividida a una humanidad que cada vez es más numerosa. La otra opción es para diezmarnos y así ellos cosechar a los humanos como el que cosecha trigo de un campo. Para ello se están entrenando por medio de técnicas como son los chemtrails. Y ahora es cuando, si ya antes me había hecho enemigos, ahora me voy a hacer muchos más enemigos. Algunos de vosotros habéis visto esas estelas de vapor blanco en el cielo, a veces dejadas por avionetas civiles o algún avión militar a su paso por el cielo. Estas estelas se quedan durante un tiempo y luego desaparecen. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, pues según las teorías conspiratorias, los reptilianos, élites, Illuminati, barra, lo que sea, lo que están haciendo es fumigarnos. Están soltando al aire productos cancerígenos. O están soltando al aire, dirían otros, bacterias, agentes bacteriológicos, y están desarrollando enfermedades para reducir la población como ensayo para una reducción a gran escala de la población. Evidentemente, aquí no hay ninguna evidencia que pueda aprobar la teoría de los chemtrails o estelas químicas. Más adelante hablaré de los chemtrails porque esta es una de las teorías de conspiración más aceptadas y que más pasiones mueven. En cualquier caso, amigos, en el podcast de hoy lo que pretendía sobre todo era demostrar que una buena parte de la ultraconspiración se basa en un investigador que en realidad era un fraude, era un falso investigador. Amigos del misterio, esto es todo por hoy. Esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Hasta pronto. ¡Uy, qué miedo!